Bueno, y entramos con la señorita. Señorita ahí de Show Méndez y Camila. Bueno, vamos a preguntarle a Santiago, a quién tenemos hoy, ¿qué señorita nos acompaña? Bueno, señorita, señora. Señora, mi señora, mi mujer. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, pues soy publicista, organizadora de eventos y ahora estoy con el tema de la alimentación sana. Y pues trabajando mucho en concienciar a la gente de que dejen de tomar azúcar, que es una sustancia muy adictiva. Empezando conmigo. Marcos, Marcos, te voy a hablar. Sí, sí, te estoy. Que dejes de consumir azúcar. No, no te creas que consumo mucho, mucho azúcar. Pero soy goloso. Tengo que reconocer que soy muy goloso. Entonces a mí casi prefiero quitarme de otras cosas. Es decir, no consumo mucho azúcar, pero tampoco soy consciente de todas las veces que lo tomo. No hago caso a ello tampoco. Pero a partir de ahora, no te preocupes, que te consultaré. ¿Qué le pedirías tú a los Reyes Magos? Pues yo a los Reyes Magos este año no les he pedido puntualmente nada, pero yo creo que igual que Santi... lo de la casa, o sea, que nos den sabiduría para encontrar una buena casa, que no tenga humedades y que no nos haga ya mudarnos más. Amén. Y eso, yo igual que todos, me subo al tren de los viajes. Sí, pero ¿dentro de España o fuera de España? Uy, pues yo quiero ir a París. Ah, bueno. No te pilla tan lejos. Yo quiero ir a Australia, me pilla un poquito más. ¿Y con lo de los incendios ahora? Espérate un poco lo de Australia, que igual sales con alguna quemadura ahora mismo. Me pilla un poquito lejos. Sí, sí, sí. Ese regalo que Mafe haya pedido, bueno, igual que nosotros, Mafe también es de Colombia, entonces no tenía la tradición de los Reyes Magos, pero un regalo que tú hayas pedido en ese caso para Navidad y que cuando llegaste con la ilusión creyendo que era eso, no era. Pues yo recordé de pequeña una muñeca que igual que viví, que esta muñeca saltaba encima de un trampolín, me encantaba. Yo pensaba que era real, que en el anuncio se le veía saltar y era real. La muñeca se llamaba Jonesy y yo creo que la pedí como 3-4 navidades y no llegó. Seguiste esperando la muñeca. Todavía estoy esperando a Jonesy. La muñeca que salta en trampolín. Bueno. Yo le quería preguntar a Santiago, ¿tú apuntaste la placa? ¿Qué placa? La placa que tiene ella en la camiseta. No, ¿para qué? Ya, la llevo ahí puesta ya. Eso me pareció curioso. Tiene la placa colombiana, además, una placa colombiana. Sí, República de Colombia. De la República de Colombia. Con fundación de la República de Colombia y todo. Pero este momento incluso es bonito para ver cómo hemos ido evolucionando y cómo culturalmente vamos creciendo, que ya se ven los matrimonios y las parejas multiculturales, y en este caso ella es de Colombia, él es de España, y cómo se vive ya adentro, que digan, hay diferencias culturales, no hay diferencias, ¿qué le aporta, en este caso, qué le aporta una colombiana al español, qué le aporta el español a la colombiana? La verdad, sí. Porque tengo una máquina detectora de mentiras. Sí, así que hay diferencia. O sea, obviamente, aunque queramos que no, pero ya la lengua, aunque seamos hispanos hablantes los dos, ya la lengua hay diferencia. No es que sea una diferencia brutal, pero bueno, sí que ella, por ejemplo, me ha pegado palabras a mí y yo le he pegado palabras a ella. No sé si yo creo que haya aprendido más palabrotas más que otra cosa. Pero bueno, es la herencia cultural española en ese sentido. No, pero bueno, quitando la lengua, pues no sé, sí que... Al final no creo que se pueda generalizar, ¿no? Sí, ella es colombiana, pero es ella. Pero sí que yo creo que los colombianos con respecto a los españoles, pues en el caso de las mujeres sí que lo veo, que las colombianas son más organizadas para las cosas del día a día, las tareas, la casa y demás. Ese es un lado bueno. Y bueno, luego el lado más... dramático, más explosivo del lado colombiano, no sé cómo decirlo, pero bueno, sí, es el lado más pasional. Vamos a dejarlo que son más pasionales, más que los españoles en todo, ya no solo en lo que es la pareja, sino en las cosas por las que sienten devoción o que le echan muchas ganas, un proyecto personal o lo que sea. Yo creo que sí que puede haber esa diferencia. Pues yo diría que se ha transformado Santi más a lo colombiano que yo a lo español. Sí. Doy fe. Aprendí muchísimas palabras, y en especial cuando vienen pues mis abuelos de Colombia, que traen como esa lengua tan arraigada, sí que se aprenden palabras y de hecho las usa a veces y como que en contextos equivocados. O sea que yo no te he aportado nada a tu vida. No, sí, hombre. No, me refiero. ¿No, tú no te quedas con... ¿No crees que hayas aprendido algo de los españoles? Yo creo que de todos aprendí. O sea, estamos en España y estamos totalmente inmersos en esta cultura en la que cuando a lo mejor hablas con tu familia o con tus amigos, pues hablas como en esa versión del castellano más colombiano, y cuando estás en tu vida diaria, pues ya te adaptas un poco a los términos y a las palabras que usan aquí, obviamente. Yo creo que eso sí que es algo que a ella le marcó. Por ejemplo, ella en Colombia a los abuelos se les trata de usted, o a la familia se le trata, sí, de usted. Y aquí al principio yo creo que veía a la familia tratando al abuelo de tú, al tío también de tú, o de otra cosa peor o lo que sea. Yo creo que ahí al principio eso sí que le marcó. De hecho, y al principio estaba como muy, ¿no?, muy, muy formalita, en el sentido de que no quería, pues eso, desentonar y pensando en un poco más. Eso faltaba el respeto, me imagino. Claro, claro, y sí, tratando todo el mundo de usted, tal y cual, y yo creo que eso sí que ha cambiado. Yo creo que a la familia española de Santiago lo que más creo que le ha como causado impresión es que cuando te llaman, o sea, que quieren que vayas, por ejemplo, mi suegra, si nos está escuchando, un saludo, me dice, ¡Mafe! Señora, eso es algo que no te vas a poder quitar. Eso es algo muy, no. Muy cultural, muy arraigado. Y yo creo que es como también un principio de respeto, ¿no? No de, como dicen algunos españoles, que lo confunden malamente de servidumbre, sino de respeto, de reconocer que es una persona a la que respetas. O sea, que si Santiago te llama, tú le dices señor. No, Santi no. A mí no me respeta, ¿no? A mí no me respeta. Qué difícil también hacer una entrevista con tu pareja al lado. Ya hay mucha confianza. Además, ya. Todo libre. Además, Marco, no sé si te has dado cuenta que cada vez que Santiago responde, la mira a ella. luego me crujirá. No. Pero, carbón en Reyes. pero alejándonos de la pelea histórica, no mentiras, alejándonos de la historia. ¿Quién conquistó a quién? Pero la verdad, no me van a decir que los dos al tiempo, sino ¿quién conquistó a quién primero? Uf. Bueno, también hay que... Habla tú primero. Claro, se miran como sí, buscando en qué decimos, ¿de la verdad? No. ¿De acuerdo? ¿Contamos la misma historia? A ver, también hay que decir la verdad, y nosotros no nos conocimos por un canal típico, pues, que te presentan amigos o en el trabajo o en la universidad, sino que nosotros nos conocimos a través de una página de estas de contactos, de Mythic, puntualmente, publicidad para Mythic. y la verdad que sí, que es un sistema que funciona. Si eres honesto, funciona realmente. Y yo pues llené los formularios que me indicaban ahí tales, y me salió que la persona 100% compatible conmigo era Santi. Y no se equivocó. Bueno, por ahora no se equivocó. Por ahora. Y en la aplicación pues te daban la opción de enviar como un flechazo, y se lo envié yo a él y me lo correspondió. Fue un flechazo, literalmente. Un flechazo. Sí. El riesgo de la tecnología. Sí. No, pero yo bueno, cuando quedasteis, sí, ese primer día, tuvisteis que sí, quedar un primer día. Sí. Claro. ¿Quién dio ese primer paso? Yo creo que fui un poco yo, pero no sé. Es que es complicado, porque yo, por ejemplo, y esto no tengo ningún reparo en decirlo, yo venía de haberlo pasado muy mal con las experiencias que había tenido con las mujeres. Entonces yo con ella iba muy cauto en el tema más de corazón. Sí que ella me gustaba, y de hecho yo creo que la primera vez que nos vimos sí que nos dimos un beso, y yo creo que fui un poco más yo el que se lanzó en ese primer momento. Creo que fui yo. Fue él a buscarme, sí. Sí, pero, en ese sentido. Pero yo quería preguntarles algo, porque obviamente en esto de las relaciones siempre es complejo y complicado. ¿Qué los llevó a ir a una aplicación? Yo en mi caso, el estar cansado de la forma tradicional en este país de conocer a una chica, que básicamente era o amiga de un amigo o amiga de una amiga, o yéndote por ahí de fiesta o lo que sea, salvo que tengas tu entorno social también contemple, no sé, tema de trabajo, noches de trabajo, de equipo, lo que sea. En mi caso yo estaba cansado de eso, porque al final una mujer de noche, dudo mucho que vayas a conocer a una buena mujer. Hay de todo, obviamente, pero... Y no sé, si probé por ahí, por lo que dice Mafe, de que si eres honesto, dejas las cartas encima de la mesa, pues ya hay mucho trabajo ya quitado. O sea, tú ya te muestras en, virtualmente te muestras como eres, con tus gustos, tus aficiones, tus defectos, tal y cual. Si eres honesto, entonces yo iba con esa idea de yo voy a ser honesto y espero encontrar a alguien que también lo sea. Y en este caso, pues, fue a mí es lo que me llevó a intentar conocer ahí. Pues a mí es que ya venía como de una fase en la que en la universidad no había nadie así que me gustara. En esa fase yo creo que los dos estábamos en la universidad y no había nadie en mi entorno así que me atrayera o que me gustara, y las personas que conocía pues tampoco eran como de mi agrado, ¿no? Entonces decidí que a través de la aplicación que me han comentado varias amigas de mi madre que podía elegir lo que yo quisiera realmente, o sea, ser selectiva en cuanto a lo que yo quería y a lo que buscaba. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a la aplicación. Además de que, como dice Santi, yo estaba, en ese momento yo pensaba que estaba ya decidida a tener una relación seria, que quería algo serio, no quería citas ni lo que dice Santi, la discoteca ni nada de eso. Crear una relación seria, y era la forma como más directa y efectiva de ir a lo que yo quería, de buscar esos gustos y esas preferencias. Bueno, pues ahí está, incluso para aquellos que creen o que ven que no siempre funciona. Bueno, aquí hay un caso de que sí que funciona, de que la página funcionó, pero hay algo que ellos recalcan y es la verdad. Hay que ser siempre sincero en nuestras relaciones. Yo creo la que conozcas virtualmente o no. Eso es, independientemente del canal o del medio o del sitio en el que lo conozcas. Claro, puedes tener muy malas experiencias a través de una red social o de una app, de la misma manera que puedes tener muy malas experiencias conociendo a alguien en tu trabajo, en la universidad o saliendo. O al revés, puedes tener muy buenas experiencias. Yo creo que el canal es lo de menos, sino la intención con la que se vaya. Así es. ¿Y tú ya tienes preparadas nuestras preguntas para nuestra invitada? Tengo algunas, sí. ¿Algunas? Sí. Pues, Mafe, ¿preparada? Venga, vale. Bueno, entonces llegamos al momento en que nuestro querido Marcos prepara las preguntas del millón y se las hace a nuestra invitada. En este caso, digamos que ha sido invitada sorpresa, que ha venido a acompañar hoy a su esposo, a Santi, a estos que es este mundillo que es de la radio. Entonces, hoy la tenemos a ella. Así que, Marcos, preguntas para Mafe. Venga, pues vamos a comenzar y tienes que contestar como si aquí no estuviera Santi. Vale, Santi no está. Me voy. Y tenemos la maquinita de las mentiras, ¿no? No le voy a poner tampoco muy, muy difícil. Pero venga, vamos a ello. La primera y la que hago siempre, que está a mí, como que me da información de por dónde continuar. Si tuvieras que tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Esta se la hago a todo el mundo. Ser invisible. Ser invisible, ¿por qué? Para poder ir a sitios, a lugares, ver cosas que normalmente no ves cuando estás presente. Espiar, es que para seguir a Santiago. Seguir a Santiago. No, pero imagínate, por ejemplo, que tú eres súper viajero, no tienes mucho dinero. Si eres invisible, te podrías ir en cualquier avión. En el asiento vacío. O sea, que aprovecharías un poco para hacer cosas incluso ilegales. Hombre, un poco. Dios mío. Bueno, pues vamos a una de elección. Tienes que elegir pasar una comida con Donald Trump o con Putin. Madre mía. ¿Con cuál de los dos? Pues está complicado, ¿eh? Con todo dos. Lo que conlleva, ¿eh? Ten en cuenta que si vas con Trump seguramente conozcas a Melanie y tal. Si vas con Putin, pues te hablará de... Igual puedes rescatar de... a Melanie. La puedes llevar lejos no, de ahí. No, yo diría que con Trump. Con Trump. ¿Por qué con Trump? Porque tal vez en esa comida podría hablar o tocar temas que considero que son importantes, que tenga en cuenta, o hacerlo recapacitar sobre algunos temas que creo que son cruciales ahora mismo: la guerra, las armas, muchos temas también ideológicos, de creencias, podría tratar con él. Y si no, quedarte a gusto e insultarle al final, ¿no? O sea, bueno. Al final, ¿no? Última serie que has visto. Última serie, pues... ¿cómo se llamaba? ¿El Bazar qué? El Bazar, el Bazar de la Caridad, una serie francesa. ¿Y una serie que recomendarías? ¿Una serie que recomendaría? Con tantas que te has visto. Esa que alguien dice, pues no tengo una serie que ver, no tengo... Y me apetece engancharme a una. Pues esa. Mira, una serie que me gustó muchísimo, aunque es un poco polémica por el idioma que se ha hecho y por algunos temas que trata, es la serie Merlí, una serie catalana. Me encanta. Que toca tres temporadas. No, a mí me gusta más la primera temporada, la segunda ya es como que se va un poco de madre. Pero creo que es un tema, una serie que trata temas muy actuales, muy de España, y toca muchos palos de lo que es la sociedad. en cada capítulo además nos hace reflexionar y nos lleva a preguntarnos más allá de lo que nosotros normalmente vemos. Pues estoy súper de acuerdo contigo y sabes que hay un spin-off ahora mismo. Sí, lo hemos visto ya. ¿La habéis visto ya? Sí, sí. La de Sapere Aude. Sí. ¿Y la recomendáis? La universidad. Sí, sí. ¿La recomendáis? Sí. Es lo que dice Mafe, se pasa ya un poco en algunas cosas, se pasa un poco ya de explícito, pero sigue teniendo ese punto de reflexión, además en una etapa muy confusa como puede ser en la adolescencia, ese paso entre el instituto, la universidad, las responsabilidades de la vida y demás. La recomiendo totalmente. Bueno, pues seguimos con esta entrevista que estamos haciendo a medias, sí, sí. También a Santi. Ya me callo. A medias, Santi. Última vez que mentiste. Pues hace un montón. Sí, sí, ayer mismo. No, yo creo que todos los días es como una lucha constante porque el mundo está lleno de mentiras y tal vez ayer podría ser ayer. ¿Y podríamos saber cuál ha sido esa mentira? No. Bueno, pues ahí la dejamos. ¿Tu peor trabajo, el peor trabajo que has tenido? Madre mía. Pues recuerdo que recién llegué a España. A ver, para poner un poco en contexto, a mí no me gusta el pescado y el olor me parece feísimo. O sea, no es digas como que acabaste una pescadería. En un restaurante español, no voy a decir dónde ni restaurante, pero mi primer trabajo aquí en España fue, me lo ofreció una conocida de mi madre, era lavar platos en un restaurante. Yo no sabía de qué era el restaurante y era solo pescado. Había que ir de ropa blanca y el oficio estaba dañado y terminé lavada en olor a pescado. O sea, ese fue el peor trabajo de mi vida. Lo dejé el mismo día, Solo un día. ¿Eres una de esas personas que solo pueden ir al lavabo en casa? Intento. Es que hay muchas cosas con las que puedes diferenciar a las personas y esta es una de ellas. Hay gente que no tiene problema y hay gente que solamente puede ir al lavabo en su casa. A ver, el problema que tengo es que tengo la vejiga muy pequeña y si pues tengo que ir, pero intento no ir fuera de casa, que la gente pues mucha gente no se lava las manos y la falta de higiene hacen por fuera y esas cosas y intento no. Una canción que te levante el ánimo en esos días que tenemos, que todos nos levantamos con un día gris, un día marrón. ¿Esa canción qué? ¿Te levanta el ánimo? Esa canción que me levanta el ánimo, pues ahí sí va a tener Santi que ayudarme. Es una canción de Aerosmith que pusimos en nuestra boda. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tendría que buscarla. Pero es una canción muy muy conocida de Aerosmith. Es la canción esta que se usó en la película de I Don't Wanna Miss a Thing. Esa canción, esa canción. Y sin embargo una que odias, pero que no se te va de la cabeza, que en cuanto que escuchas algo ya la tienes ahí. Las de Rosalía. O sea, para ti Rosalía malamente. Malamente. Venga, ¿podemos continuar con alguna más? Sí, venga. El regalo más feo que te han hecho. El regalo más feo que me han hecho. Una camisa de la talla XL. Y en ese momento, o sea, la en camisa. En ese momento dije, creo que no, mira. ¿Tan grande talla me ves? O sea, ¿no? Esta la compré de rebajas, o sea, totalmente. Vale, pues aprovechando esa pregunta, ¿alguna vez has regalado algo que te han regalado a ti? Sí. La camisa. La camisa XL. No, el típico este brochecito que te regalan y tal, es que sabes que no lo vas a usar porque no eres una abuela y se lo regalas a una abuela. Y vamos con la última, venga. Termina esta frase. No podría vivir en una casa que no tuviera paredes. Claro, no sería una casa, sí. Claro, eso sería. No, tienes que mojarte algo más. Pues que no tuviera X metros cuadrados, a partir de no sé cuántos metros cuadrados, o que no tuviera. En una casa que no tuviera estufa, o sea, que no tuviera, vamos, vidrocerámica, que no hubiera para cocinar. En una casa que no tuviera eso, no podría vivir. Pues. Creo que ha pasado el test. Muy neutro todo. Pero fíjate que estaba como yo no quiero entrar, qué timidita estoy. Se ha mojado en todas y cada una de las preguntas. Es de las pocas que se ha mojado en todas. En todas, hombre. Sí. Yo la verdad les tengo preparado dos canciones. Así para ponerle de fondo a esta historia de amor. Malamente. Bueno. Trata con altura. Escuchemos esto que dice así. Vivo en la oficina todo el día, Esto nunca fue lo que quería. Cupido tiene 9 dioptrías. Nunca supe lo que... Esto es como una versión. Puede decir que yo no lo intenté. La esperanza sí, yo mismo la maté. Ni liga ni nada, parece que no sé. Y lo vuelven a intentar y fallar y fallar. Y lo vuelven a intentar y fallar y fallar. Esto es una versión de una canción de Rosalía, pero no es propia de Rosalía. No. Es una versión que han hecho y han puesto otra letra. Tampoco conoces a Rosalía, Charlie, por lo que veo. No la conoce. Pon Rosalía y pon Rosalía con altura o Rosalía malamente, que ahí te va a salir. O sea que, ¿y cuál es la otra? Mientras tanto. La que estamos escuchando de fondo se llama Mythic. Madre mía. Vale. O sea, ya entendemos. Sentido. Suena Rosalía, pero vale. Y tenía otra preparada esto. No sé si... Bueno, pues tenemos a María Carey, que no sé qué... En la versión Charlie. La versión Charlie de María Carey. La gran soltera, la que siempre sola está, cuando salgo con amigas. Algo de envidia me da. Vuelvo a casa en Navidad. Temo la pregunta que harán. ¿Tienes novio ya? ¿Tienes novio ya? Y este año podré Si tienen novio, no es por su voz. No, precisamente. Hoy he descargado mi tic para esta Navidad. Vamos. Momento de promoción en mi tic, ¿no? Así que bueno. Pero yo creo que identificas a la canción que los unió, ¿no? Sí. Bueno, la canción no. Pues, no. La canción no, la aplicación sí. La aplicación. Además, yo creo que esa es la canción de la típica prima o la tía solterona. Nosotros teníamos 20 y pocos. Estábamos como no en el momento 23, bueno. 23, ¿no? 24. 23, 24. Hace ya tiempo. ¿Cuál sí. me dijeron de Rosalía? Malamente. No, claro, es que no entendíamos muy bien porque claro. había puesto, pero tenía mucho sentido, chat. Disculpanos, tenía mucho sentido. Totalmente. Pero sí, ¿no? Hoy nos conocimos a través de eso, pero bueno, el resto no tiene nada que ver con la aplicación, ¿eh? Las cosas como son. 7 años largos, no. ¿Largos? Sí, no largos años, en plan de duro, que ya son más de 7 años. Que ya son pesados, que son casi 7 años y medio, me refiero. No son solo a base de unos minutos hablando en una aplicación. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que hablasteis la primera vez hasta el primer día que quedasteis? Una semana o sí, bueno. Por ahí tampoco pero, mucho. O sea, lo típico cuando estás a través de estas aplicaciones es comprobar que la persona es real. Entonces vas a sus redes sociales. En esa época usábamos Skype 20. Creo que tenía, estaba el 20 todavía. Parece que ha sido un montón de tiempo, pero... Sí, sí. Parece hace mucho tiempo, pero... Bueno, casi 8 años, es que es tiempo, ¿eh? Al final es tiempo y no es tiempo. Pues Charly te ha puesto una canción para eso que hablábamos antes de que te gusta, vaya en el resto de la semana. Muy mal. Se fue toda la noche rara. Pero yo mientras ustedes hablan, les voy a alcancé a ver una de Rosalía que yo creo que pega más con esto mientras ustedes le dicen algo a Mafe. con altura. Nos lo deja. Alguna de Rosalía, pero es que mira que es curioso, a mí Rosalía tampoco me gusta. Yo tengo un amor-odio. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque es cierto que, claro, ya el tra-tra no se te va o con altura, pero sí que me parece que es una tía que no solamente es un producto, que sí lo es, pero que se ha creado un poco a sí misma y que no es un producto inventado sin más, sino ella ha estudiado mucho de música, tiene la carrera de musicología, parece que viene de la nada y que parece que de repente, no, ella se lo ha trabajado mucho y el álbum, primer álbum que sacó, son 12 canciones que cada una de ellas tiene sentido, está en, cada uno tiene un título y un subtítulo y está enfocado con respecto a un cancionero, un romancero del siglo XIV o XV, y te habla desde el primer momento en que una chica conoce a un chico hasta cómo va yendo de mal la cosa y por qué no tenía que haberse casado, que es el Malamente, por ejemplo. Es decir, es muy feminista todo el disco al completo. Si lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero es muy feminista todo el disco al completo si la vas escuchando una a una y si ves cogiendo ese subtexto. Pues... Y por otro lado, es una tía que ha conseguido también empoderar un poco más también a la mujer y decir, soy como quiero. Y al final es muy seguida y muy copiada también. Pero ha inventado o reinventado un poco un estilo nuevo en todas las partes. En música, que te puede gustar más o menos. En estilo, no hay una uña que no se ponga Rosalía que no sea imitada. O un traje chándal, me horrorizan. Pero un traje chándal que no sea imitado. Con lo cual, sí que es una tía que tiene una cierta proyección y hasta ahora inteligente. Pues para que se den cuenta de lo que está hablando Marco, pues este trabajo musical de esta gran artista, tenemos una muestra acá. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira. Rosalía. Con la altura. Muy de acuerdo con el programa. Además, el videoclip es en un avión. Sí. Estamos en la M Airways. O sea, vamos con altura. Como pero sin Rosalía. Sin Rosalía. Y en este caso, sin J Balvin. Porque admito que a mí personalmente, J Balvin, Maluma no me gustan. No, a mí no. Lo que es J Balvin y Maluma, sí, de esos cantantes que no puedo con ellos. Quería terminamos ya, estamos a punto de terminar el programa, estamos a punto de irnos a disfrutar de lo que queda de las fiestas, a disfrutar de lo que queda de los reyes, del roscón de reyes, del momento en que los niños salen, en que disfrutan, en que vuelven a vivir y a tener esa ilusión. Y recordando la que Marco nos decía, si pudieras tener un superpoder, en este caso, si realmente esa magia como tal existiera y pudieras hacer algo mágico, solamente algo mágico por el día de hoy, ¿qué harías, Marcos? Ah, que la pregunta se vuelve mi contra, sí, ahora mismo. Para todos. Va para todos, pero empezamos contigo. De esta forma vamos a ser un poquito idílicos, un poquito políticamente correctos. Ay, yo abogaría por falta de xenofobia, falta de racismo y mi feminismo siempre por delante. Así que esas tres cosas que creo que son muy necesarias en el tiempo en el que estamos viviendo, volvernos a remirar esas cosas que ya creíamos que estaban superadas en España. En el mundo todavía hay muchos lugares donde hay que cambiarlo, pero en España esa nueva corriente de xenofobia, de racismo, por favor, remirémonoslo, que pensábamos que estaba superado y vuelven esos debates ahí, con lo cual que eso se acabe y que el feminismo de verdad se imponga y que no haga falta de aquí a unos años. Ese sería mi mayor deseo. El tuyo, Santi, si tuvieras ese momento mágico de decir tengo magia y puedo hacer esto con magia, ¿qué harías? Uf, madre mía. Qué responsabilidad. Pensaba que no iba a tocar a mí responder a esto. Es que, ostras, es complicado. A nivel mundial, que todos los políticos, sobre todo, voy a dejar de un lado los empresarios, los que tienen esa otra parte del poder, que los políticos tocaran tierra. O sea, que vivieran como la gente que de su respectivo país. Porque creo que ya no solo en España, sino en todo el mundo, hay ese gran problema de que les parece que los políticos viven en una burbuja, en un área que no tiene para nada que ver con los problemas reales. Y no me estoy refiriendo al típico hombre que después de 20 años a la empresa le han echado o no consigue trabajo, sino pues el típico estudiante que acaba de terminar la carrera, no encuentra trabajo, o el que tiene un trabajo y el trabajo son unas condiciones malas, o incluso el profesor que lleva toda la vida dando clases y le van a congelar la pensión, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que sean conscientes de los problemas reales que tiene la gente, dejándonos un poco de lado ciertas cosas superfluas, ciertos temas superfluos, y eso, que pisaran tierra en ese sentido y que fueran conscientes de que hay que intentar tomar decisiones que abarquen a todo el mundo y que sean justas para todo el mundo, que sé que es complicado, pero bueno, y que no tomen decisiones tontas como lo que mencionaba antes de Australia, de no querer recibir cierta ayuda o cosas así. ¿Y tú? Bueno, yo, aunque eso suene un poco como navideño, lo que me gustaría es llevar a todas, sin ninguna distinción ni diferencia, todas las personas del mundo la oportunidad o el mensaje de conocer a Dios, porque creo que si todos tuviéramos la oportunidad de conocer o de ver más de cerca ese amor de Dios, en el que no hay barreras, no hay diferencias, en el que la diferencia de opinión enriquece y te hace crecer más, tendríamos una sociedad más justa, más clara, una sociedad en la que prima el amor. No hay diferencias entre hombres y mujeres tan radicales, aunque yo creo que hoy hemos evolucionado muchísimo en ese sentido. Y obviamente, si tuviéramos todos a Dios en nuestro corazón, nuestros políticos serían más justos, los empresarios serían más justos y todo, por ende, pues sería más correcto en la sociedad. No habrían tantos problemas climáticos ni cosas de estos. ¿Y tú, Charlie? ¿Cuál es la pregunta? No ser tan despistado el año que viene. Está ganando tiempo. De mis mayores deseos. Si tú tuvieras la oportunidad realmente y supieras que por hoy tienes magia y puedes hacer algo con esa magia, ¿qué harías? Yo pensaría que crear un movimiento. Un movimiento no de cantidades, pero sí de calidades. Pienso que hay muchos seres humanos, muchas veces nos quedamos esperando en el colectivo. ¿Qué hace el colectivo por mí? El colectivo reacciona, el colectivo sale a protestar, el colectivo, siempre pensamos en multitudes y en números más que en lo que nos compete a nosotros mismos. Entonces pienso que de pronto montaría un movimiento donde sí es un movimiento colectivo, pero donde importa más lo individual, lo que cada uno aporta en su día a día, porque muchas veces miramos el grupo y nos perdemos en el grupo. Entonces somos miles, pero de los miles solamente dos son los que hablan, o tres, o cuatro. Entonces realmente es un respaldo de aplausos y de bulla, pero no de fondo. Entonces sí me gustaría de pronto un movimiento que destacara la parte humana, porque pienso que hemos perdido mucho la humanidad en cuanto a la tecnología, las comodidades, las interrupciones de Marcos, por ejemplo. Pero muchas cosas que nos han hecho un poco más inhumanos de lo que veníamos siendo. Pienso que es rescatar esa humanidad, es ver noticias y sentirnos afectados con lo que pasa con los refugiados en Siria, o con los que están saliendo de Siria, básicamente a otros lugares, con lo que pasa en África. Pero no limitarnos solamente a ver el comercial y sensibilizarnos porque salió el comercial y la UNICEF nos está pidiendo una donación, sino de pronto lo que decía Marcos o lo que decía Viviana, hacer un viaje que de pronto no va a ser el viaje placentero, entre comillas, el VIP, el hotel, la playa, el crucero, pero sí va a ser gratificante. Y pienso que lo gratificante de pronto pesa mucho más que sobre el placer que nos vende el comercio o toda la industria turística. Un saludo para Cautiva Tours. Ya saben, si quieren viajar pueden hacerlo por Cautiva Tours. Pero sí encabezaría eso o sería de pronto alguien que integrara ese movimiento. Un movimiento que causara revolución, pero revolución a nivel humanista, a nivel de hacer cambios, así sean pequeños y pocos, pero que realmente se haga. Bueno, y si yo pudiera hacerlo, yo creo que me gustaría que todos fuéramos más empáticos, empezáramos a entender lo que pasan otras personas a nuestro alrededor para que entendiéramos a veces por qué actúan como actúan y nos regaláramos ese momento de empatía, ese momento de entender y comprender sin juzgar a las personas que nos rodean para ver realmente qué podemos ayudar y cómo podemos ayudarles a mejorar. Y con esto quiero decirles a ustedes que disfruten de estas fiestas, de lo que queda y llénense, como decía Charlie, o como decían mis compañeros, de amor, de humanidad. Llénense este 2020, ahora que lo estamos empezando, de empatía, de amor. Aléjense un poquito de la tecnología en momentos que son felices de vivir sin ella. Siéntense a hablar con su pareja, siéntense a tener una cena familiar en la que sencillamente hablen y se conozcan y sepan qué pasó el día. Comuníquense más, pero no solo a través del teléfono, comuníquense más de verdad. Que hayan abrazos sinceros, que hayan risas este año de esas que salen del corazón y del alma y que haya alegría en cada una de nuestras circunstancias. Y que en esos momentos, porque los habrá, sabemos que no todos los días pueden ser felices. En esos días en los que es un día difícil, un día complicado, tengan a ese amigo, tengan a esa persona cercana que les va a ayudar y les va a dar la mano, o sencillamente le va a decir: aquí tienes mi hombro, y llora todo lo que sea necesario para que puedas resurgir. Así que los invito a que tengan esta noche de celebración, estos días, pero que sigan teniendo esa ilusión, a que tengan ese corazón dispuesto durante todo el año, y vamos a disfrutar de este 2020 y a celebrar ya atraer amor, atraer todo lo que podemos hacer, pero algo muy importante, vamos a celebrarlo y vamos a disfrutar con lo que venga. Y permítanse, ahora que estamos en época de Reyes y los niños disfrutan, permítanse disfrutar cada día como un niño. Despiértense con lo que el día le vaya a traer y véanlo con ojos de niño, que eso a veces también nos hace falta. Así que, chicos, muchas gracias por hoy. Nos despedimos. Hoy dejamos el trineo, en nuestro último vuelo en trineo. Ya retomamos nuestro avión vuelo habitual. Navideño, ¿no? Sí, nuestro avión. Ya retomamos nuestro avión habitual. Dejamos el trineo, ya dejamos estos especiales de Navidad. Y los invito a todos ustedes a seguir conectados en www.cautivaradio.com o el 91.9 de la FM, y muchas, muchas gracias por habernos acompañado durante este especial navideño. Los invitamos a seguir volando con nosotros todo el 2020. Gracias a Mafe por haber participado de esta forma preparada y organizada que tuvimos con ella previamente. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio y por siempre abrirnos las puertas de su casa para comentar diversos temas. Santi, gracias, encantados de retomar motores este año. Sí, gracias a vosotros, es que de menudo comienzo de año hemos tenido, final de año y comienzo de año a tope, o sea que gracias por acogerme de nuevo, y nada, este 2020 os iremos contando todo lo que vaya sucediendo. Y el niño del programa, Marcos Pobes. Pues mi niño del programa, deciros a todos que estáis a tiempo todavía de, si habéis sido malos, hoy y mañana ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos. A ver si compensar el año. Compensáis en dos días, mucho tendréis que engañes, hacer. No los engañes. Y al revés también. Charlie, aunque lo intente, no te creas, ese ya no compensa. O instaros la paz en el mundo o no compensa todo lo que he hecho. No. Difícil lo tienes, Charlie. Y recordaos también que puede pasar lo contrario. Puede que haya sido muy buenos y que en estos dos días la caguéis. Así que atentos en estos dos días. Cuidadín. Y que cuidadín. Eso. Y que os traigan todo lo que queréis, o por lo menos parte. Que siempre tampoco es bueno tener todo lo que uno quiere, que se cansa eso. Pronto. Sí, parte sí. De lo que uno quiere. El próximo día 11 podemos hablar de ello, de qué hemos recibido, qué nos ha faltado y qué podemos ir pidiendo para el año siguiente. ¿Y si alguien le ha tocado al niño? También. Y si alguien le toca al niño, que comparta también. Y yo por hoy me despido. Que tengan una semana fantástica y que los Reyes les traigan todo aquello que han pedido, pero más que todo aquello que han pedido, que ustedes reciban con ilusión todo lo que les traigan. Por hoy me despido, soy Vivi Castillo. Ya saben, sonrían siempre, porque no saben quién se puede enamorar de su sonrisa. Un beso, chicos, un beso, chicas, y hasta la próxima. Y hasta este punto de lugar estuvo con ustedes, quien les habla, Charlie. Sencillamente, nuevamente, un feliz, próspero y bendecido nuevo año 2020. Prepárense para la nueva temporada. Este año venimos con muchas cositas, sorpresas, muchas cosas nuevas en el programa, pero poco a poco se irán enterando. Ya pasando las festividades, volvemos otra vez al avión normal, como lo decía la capitán. Volvemos a retomar el orden del avión, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado con otra de esas festividades como nosotros lo disfrutamos con ustedes. Y pues sencillamente cuídense mucho, recuerden, aléjense del teléfono y acérquense más a los seres humanos. Cuídense mucho, pórtense bien y que Dios los bendiga. Chao, chao. Y los dejo con esta canción, para que vean que no soy malo, los dejo con esta canción que sí creo que identifica a la pareja que nos acompañó esta mañana. Esto es John Paul Young y esto es Love is in the Air, el amor está en el aire. Love is in the air. Every